Ya ha pasado poco tiempo del primer te quiero. Me acuerdo que dijiste, yo también te quiero. Eres mi princesa y yo tu caballero. Vengo a salvarte de este mundo enfermo. Vengo con mi espada, que son mis palabras. Soy el guerrero que lucha por tu beso. Tan solo quiero que sepas que tú eres mi mundo entero. Eres mi mundo entero, lo único que espero tenerte a ti, lo único que quiero. Mi corazón antes palpitaba, ahora se ha parado en seco y hundo mis pensamientos de amor en esta letra, porque amor mío, soy muy sincero. Siendo sincero conmigo mismo no ganaré nada. Mi alma por tu arrogancia mil trozos fue despedazada. Ahora intento arreglarla porque todavía te amo. Y a los cuatro vientos eso es lo que exclamo. Que si no eres mía me iré para no volver. Te añoro, joder, tres deseos a Dios pediré. Pero lo único que quiero con toda mi alma es volverte a ver. Y esta noche pido un beso tuyo, me acuerdo de tus labios con su suave tacto. Eres tan bonita que las estrellas pintan tu dulce carita. Y esta noche pido un beso tuyo, me acuerdo de tus labios con su suave tacto. Eres tan bonita que las estrellas pintan tu dulce carita. Para mí que lo tuyo hacia mí es solo odio. Te he intentado demostrar que eres lo que más me importa, pero se ha terminado este maldito episodio. Ahora me toca vagar en el cielo como un incorpóreo. Mi alma al ver que no me querías ha ido con el demonio. Te amo, te adoro, eres lo más importante. Para mí eres lo más importante. Eres mi único tesoro. Y esta noche pido un beso tuyo, me acuerdo de tus labios con su suave tacto. Eres tan bonita que la estrella pinta.